Nosotros tenemos más de 6 años diciendo, más de 7 años diciendo que esta perversión del sistema cambiario nos está trayendo estas consecuencias. Y una de las corrupciones más grandes en la historia de Venezuela, y no tengo la menor duda de eso, se va a demostrar que ocurrió a través de ese diferencial cambiario, de las operaciones cambiarias que se hicieron no solamente a través de PDVSA, sino a través de la tesorería del Estado. Es decir, ha habido verdaderamente, a través de la compra de alimentos, es verdaderamente un asalto a las arcas de nacional. Pero además de eso, esa corrupción tan galopante es una de las causas fundamentales de lo que hoy estamos viviendo los venezolanos, de esta crisis que verdaderamente a la cual nos ha traído este modelo socialista del siglo XXI, un modelo fracasado, un modelo atrasado, que le dio fue por destruir a la empresa privada, por simplemente pretender que el Estado podía hacer todo. Ahí están las famosas empresas públicas, la mayoría de ellas quebradas, así de sencillo. Ayer mismo lo decía el presidente Maduro, pero sigue con su misma política de seguir financiando empresas públicas que lo que dan es pérdidas